Bueno, amiguitos, pues la emoción nos embarga una semanita más porque llega la hora del cómic con mayúsculas a nuestro programa. Es el Planeta Duna, en el que aterrizamos desde ya con la Asociación Almeriense La Duna de Creadores de Cómics. En internet es muy fácil porque pones las www.laduna.es y ahí encontramos toda la información, incluido este programita y otros programitas y bueno, un montón de cosas más muy interesantes y muy bonitas todas ellas. Raúl Moreno está en el micro número 2. Hola, Raúl. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo estás? Pues bien. Javi Sánchez no está no en el está micro hoy, número no 3. Está hoy. Se ha pedido el día libre. Volverá la próxima semana alguno de Javi. Y está al otro lado del teléfono nuestro dibujante con maletas, alias Juanma Beltrán. Hola, Juanma. Buenos días. ¿Cómo estás, compañero? Muy bien. ¿Y dónde estás? Muy alto. Muy alto. ¿Dónde anda? Estoy en Ávila. Ole ahí, qué bonita Ávila. Subido encima de... ¿Puedo imaginaros dónde, no? Más o menos, sí, más o menos. Me lo puedo imaginar. ¿Un chuletón? En la murallita. ¿No? Claro, claro. Sentadito, con mis pies colgandillo y comiéndome un bocata del desayuno. Bueno, un chuletón, ¿no? Tardío. Los hay con suerte, Los hay con suerte. He hecho un gran descansillo para hablar con vosotros. ¿Hace buen día por Ávila hasta sí, ahora? Sí, no está mal. Está bien, ¿no? Muy bien. A esta hora del día sí, ya luego refresca, pero... Eso te iba a decir, no te confíes. Está bien. ¿Mm? Ponte luego manguita no. larga, ¿sabes? No te una rebequilla o algo lleva. Sí, llevo una rebeca aquí de los Cuatro Fantásticos. Perfecto, maravilla. Pues vamos a brindarlo, naturalmente, por Ávila hoy y por el Planeta Duna con Sebas, que está por aquí, la Mirinda, que es la bebida oficial. Sebas, la de azafrán con hielo para... Esa para mí, por supuesto. Para ti, para Raúl. Y Gochombo, que mandamos para Ávila. Y hoy me voy a pedir yo la negra, la de Javi. Hola. Aprovecha sí, que no está, ahí. Claro. O sea que me quedo yo con la negra. Directamente. Y entramos en la actualidad dunera. Muy bien. Bueno, tengo un par de noticias y ninguna tiene mucha relación con el sitio donde estoy, pero bueno. Son noticias, espero que interesantes. La primera es la aplicación lectora de tiras cómicas en una página o una aplicación que se llama Si Te Veo. Así todo junto, ¿no? Si Te Veo. Con V, en este caso. De ver, no de Te Veo. Ya. Pero bueno, un juego de palabras, ¿no? Es una aplicación gratuita para lectores y autores, que no incluye publicidad, y desde la que se puede seguir los webcomics pues, de gente como José Follonosa, Miau, no sé si conocéis Miau, la tira, Zappa, que hacía Homo Defectus, o Clara Soriano, que es amiga también de La Duna, por la parte que le toca. ¿Clara qué has dicho, perdona? Cosas de Clara Soriano. Ah, vale. Manuel Huerta, con Pirata, bueno, un montón de webcomics, ¿no? Ya no solo están, podríamos decirlo, hasta ahora estaban las aplicaciones del iPad, iPhone y todos los derivados, amiguitos de estos, ¿no? La franquicia de Apple. Pero ahora esta aplicación puede también utilizarse con teléfonos Android y muchas de las nuevas tablets que están saliendo al mercado en esta línea. Qué bueno. La página es, y voy a decirlo ya para que la gente se pueda meter, es siteveodroid.blogspot.com. O sea, así como suena... Si te veo, droid.blogspot.com. Qué bueno. Y la cuestión es que puedes participar tanto como autor, si quieres, si tienes una webcomic, o como lector, descargándote en tu portátil, ¿no? Para leerla. Que es un poquito de lo que trata esta noticia. A mí me parece interesante por ese de darle una, ¿cómo diríamos? La competencia a los famositos y además la accesibilidad y la facilidad que tiene para cualquiera. O sea, yo todavía no lo tengo. Podría coger mi blog webcomic e intentar meterla, porque está muy bien. En la página te puedes descargar las últimas versiones y actualizaciones. Por ejemplo, ahora mismo hay una nueva que incorpora, por ejemplo, el catalán, si quieres, una de las últimas actualizaciones. En la web nos cuentan qué es lo que es esto de Si Te Veo. Ellos mismos, a ver si se explican un poco mejor de lo que he explicado yo. Si Te Veo es un lector de webcomic para Android. Accede a los RSS... Os suenará a los que estoy acostumbrado a visitar, ¿no? Sí, sí. Blog y páginas. Perfectamente, estoy acostumbradísimo. Me suena un montón. ¿No? Sí. Los RSS. De estos distintos webcomics publicados en blogs y permite su lectura en dispositivos móviles y tabletas con este sistema operativo. El sistema operativo Android, que seguramente os sonará, ¿no? Sí, este sí, claro. Claro que sí, porque no tenéis dinero para comprar un iPhone. Ay, Dios mío. Pues no. No me lo recuerdes, pues tío. No. Oye, pues muy bueno, ¿eh? Tiene. Yo he visto gente que tiene. Yo no lo tengo porque yo tengo un móvil obsoleto. Pero gente que tiene el sistema este operativo, el Android, y va muy bien, ¿eh? Sí, eso dicen, ¿eh? Tienen cosas muy chulas. Bueno, si te veo, es una aplicación gratuita para los autores de webcomics, también es gratuita para los lectores, ¿eh? Ajá, claro. Pretendemos, con esta iniciativa nos cuentan, fomentar la lectura de los cómics en formato web desde los dispositivos Android, uno de los, como decíamos, más comunes. Cualquier contenido publicado es propiedad de sus respectivos autores, lo mismo que las opiniones que se indiquen. Y como decíamos antes, si te veo no tiene publicidad. En la página te explican nada muy bien los pasitos para incorporar la aplicación a tu móvil y el enlace que tienes que accederlo, ¿no? Así como el modo en el que aparece la webcomic, que es a través de un, ¿cómo le llaman ellos? Ruleta o así, ¿no? Viene por aquí. O sea, que si me informo yo que soy el tipo más torpe del mundo mundial, hasta podría hacerlo, ¿no? Seguro. Se lo explican, sí, con seguro. Detalle. Yo lo que pasa es que te digo, no tengo esa aplicación, si no la habría puesto ahora mismo, pero tiene pinta, no sé, muy difícil. Dice, por ejemplo, pero ¿puedes incorporar tu propia cómic? ¿Cómo? ¿Cómo incorporar tu webcomic, no? Buena pregunta, sí. Dicen, debes enviarnos un correo con la dirección de tu webcomic y un banner del tamaño 89 píxeles de alto por 320 de ancho, en formato PNG. PNG. Eso será el banner. O sea, ellos tienen una especie de, como diríamos, ruleta, ¿no? Tú vas viendo todos los banners de todos. Entonces tú eliges, sí, quiero ver este. Entonces, en principio sería el banner. Ya. En cuanto ellos puedan, poco a poco, porque van haciéndolo, lo van agregando a eso, al carrusel, que le llaman el carrusel, pero es para que hagáis una idea de cómo van pasando todos los banners para que pueda elegir, ¿no? En la interfaz del Android. Bueno, con un poquito de paciencia, cuando van a, te lo suben, y bueno, nada, simplemente dicen que piden un poquito que mantenga vivo un poco el tu blog, o sea, que no ponga el blog que no actualiza, ¿no? Que actualices, sí, ¿no? Vamos, claro, que claro. No haga dos tiras y dentro de 6 meses haga otra más, ¿no? Claro, claro. Claro, perfecto. Y, nada, pues simplemente una cosa muy apañada. Y además, yo digo, todo gratis, o sea que yo creo que más popular no puede ser, porque fantástico. Es lo que nos gusta, gratis. Claro, las nuevas tecnologías y encima que no te cueste pasta. Fantástico, fíjate, me he enterado ya, desde que has hecho tú la pregunta, desde ahí me he venido a enterar, ¿sabes? Porque antes, te confieso, estaba un poquito aquí como un pulpo en un garaje. Pero, digo, ¿de qué habla Juanma? ¿Qué le pasa? Es complicado, sobre todo si no está muy acostumbrado a las nuevas tecnologías, ¿no? Exactamente. Pero parece, una vez que te metes y lo miras, parece sencillo, y una iniciativa que hacen desde aquí, en España, este grupo, y nada, pasamos por la página y muy bien. Y lo último y lo siguiente que quería comentar es otra jornada. Ya estábamos hablando la semana pasada, creo que estuve en Extremadura, ¿no? Con la salita. ¿En Cáceres estuviste? Vamos a mencionar brevemente, para la gente que esté interesada y pueda, este se llama Comics 11, que a la traducción es la séptima jornada del cómic de Castellón. Bueno, que le llaman Comics 11. ¿Cuándo se celebran? Del 6 al 9 de abril. Espérate que miro el calendario. Eso es... La semana que viene. De la semana que viene, claro. Sí. Será desde el miércoles, me parece, al sábado, creo. Tengo el calendario aquí ahora mismo. Exactamente, pero vamos. Sí. Justo la semana que viene, miércoles. Pero eso lo estaba comentando. Es que yo lo comento con tiempo, para que tengas tiempo. Has hecho muy bien. A buscarte el billete del tren. Y, bueno, pues entre el 6 y el 9 se celebran estas jornadas, que arrancan este año con un cartel muy chulo de Aspiri, en el que podemos ver a Moth vestido de pirata y su amiguito ahí con un arcabuz. Muy bueno, muy chulo, ¿no? Como dibuja Aspiri. Qué guay. Genial, fantástico y muy, muy atractivo. Y con invitados de la talla de Albert Monteis, Kim, Antonio Altarriba, Miguel Noguera o Marta Peirano. Las jornadas son organizadas por la Universidad Jaume I, la asociación cultural, y esto me ha encantado el nombre de la asociación cultural, Freaks in Black. Ole ahí. Los frikis de negro. Sí, frikis de negro. Y el colectivo Fanzón. Contarán con un buen número de actividades durante esos días. Bueno, ya sabéis, esto ya es un poco lo habitual, ¿no? Exposiciones, talleres de cómics, conferencias de autores, invitados, proyecciones, etcétera. Y pues simplemente ya os comento la dirección para más información en cuanto a contar más con detalles de los contenidos, horario y demás. Esto no tiene 3W, esto va directo a blog.comic/cs.com. La repito, ¿verdad? Que queda muy bien. Sí, sí, muy bonito. Sí. Casi nadie apunta cuando repetimos números y cosas, pero queda muy bien, ¿eh? Sí, tú dices que queda muy bien en radio. Claro, queda fenomenal. Después de 5 años yéndote de fiesta, pues ya. Repítelo, hijo. Venga. Blog. Punto, blog con G, como. Con B y con G. Con G de gato, ¿no? Sí, como todos los blogs. Un blog. Ya, ya. Me refiero. Blog.comic/C de Cáceres, S de Santander.com. ¿Vale? Perfecto. Y nada, pues ojalá estuviésemos por allí porque tiene muy buena pinta. Además, de verdad. Y una tierra muy bonita, Castellón, ¿eh? Uh-huh. También Castellón de la Plana, que es fantástica. Al igual que Ávila y Cáceres. Fíjate, sí, lo viajado que está Juanma, Raúl, que no se acordaba sí. De dónde estuvo la semana pasada. Es espectacular ya, ¿no? Sí, es en Cáceres. Es que como está en tantos sitios, claro, pues claro, si es que es un tío normal, muy viajado. Tiene que tener un jet lag el pobre ya, que no ve. Oye, ¿pasaste por Casa Trujillo a comer, como te indiqué, muy amablemente? Sí. ¿Y sí, qué? Sí, ¿y qué? ¿A qué? El bocadillo que me estoy comiendo es la primera cosa que como desde la semana pasada. Nivelazo, ¿no? Nivelazo. Sí, no, estoy completo desde entonces. Nivelazo. No podía parar, estaba todo muy bueno. En todos los sentidos, además, ¿eh? Claro, nivelazo a la hora de comer y nivelazo a la hora de pagar también. Pero eso, Juanma. Que lo has cargado al programa, ¿no? Te he dejado un pedazo de loro para el programa aquí. Directamente. Bueno, amiguitos, pues es la actualidad lunera de esta semanita. Hoy Ramón se ha pedido el día también, así que pues vamos a homenajearle con su trompetita enlatada. Exactamente. Porque es que yo, si no soy una trompeta de Ramón, no soy nadie. No sería lo mismo programa. Lo mismo, así que vamos a por ello. Venga, ahí está. Qué maravilla, ¿eh? Qué intensidad. No es lo mismo porque he grabado, pero... Claro, claro. Pero bueno. Pero mira, con los mofletes hago yo así y parece que está Ramón aquí, directamente. Sí, señor. Pues Ramón informará la próxima semana, ya con normalidad. Nos vamos a conocer la paginita web de la semanita. Y la web de la semana es Cuadritos, periodismo de historieta. Qué bonito. Y la dirección, que ya pondrá Juanma por ahí, la página web, es... http://avcomics.wordpress.com. Esta es una página creada por el periodista Andrés Valenzuela. En ella, el autor pretende realizar una labor rigurosa de periodismo centrada en la historieta y como base fundamental la entrevista a autores, editores y demás profesionales relacionados con el TVO. Aunque sea un periodista centrado en el ámbito cultural, la razón de elegir la historieta parece ser por haber sido un arte muchas veces desdeñado y en general poco tratado de forma concienzuda por los periodistas. Se actualiza unos 3 o 5 veces por semana y incluye reseñas, comentarios, notas, entrevistas e informes. En cualquier caso, lo mejor de la web, sin duda, esta rigurosidad tratando los temas comiqueros y los autores y personajes tan interesantes que ha ido entrevistando y que os animamos a visitar, porque seguro que hay más de uno que no podéis dejar de leer. Uh-huh. ¿Opiniones por alusiones, Juanma, de esta web? Pues nada, yo he visto también alguna de estas relación a una entrevista polémica, precisamente uno de los responsables de SD Distribuciones, uh-huh. O sea que no solo son autores, también, por ejemplo, en este caso, distribuidores. Sí, ya comenta que a toda la gente que sí, está relacionada con el mundo del cómic. Y parece ser que en ese sentido sí que sigue una línea en plan periodista de meter caña, ¿no? Periodismo de investigación, ¿no? Cliché, ¿sabes? Es que lo comentan en la página, que no mandan la típica entrevista estándar, ¿sabes? Amable, ¿no? Que suele ser, ¿no? Manda y con las preguntas hasta que tiene Antonio, perdón, que tú... interesante. Pero... que normalmente se manda iguales para todo el mundo, sí. Sino que intenta precisamente meter el dedo en la llaga. Y en este caso, por ejemplo, vi una entrevista un poco polémica respecto a las declaraciones de esta distribuidora de SD que tiene sus detractores y también supongo que tendrá sus valedores. Pero... No digo yo que alguno habrá. Alguno tiene que haber. Pero vamos, que también muchísimos autores muy conocidos. Yo, de estas páginas que suele haber también bastantes de entrevista, esto lo he visto muy muy guay, sí. Son entrevistas como la que yo le hice a Carlos Jiménez, ¿no? Durísima entrevista, ¿no? Tremenda, de huella, sí, ¿no? Sí, sí. Hombre, yo creo que está en dos ambientes. Uno es escrito en página web, esta página, y es al mismo nivel, pero en radio, Antonio no me fijas. Son los dos grandes gigantes de este tipo. Muchísimas gracias, Juanma, de verdad. Tómate lo que quieras en Ávila. Voy a buscarte ahora por el Google. Búscale un restaurante bueno, sí. Recomiéndale. Te voy a recomendar. Lo que pasa es que los que no tengan tiempo para, bueno, ya cuando no puedan escuchar, tienen mono, dice, por la tarde no tengo altura en métrica, ¿qué hago? Pues la web. Esta página, por ejemplo. Sí, señor. Mientras tienes de fondo, Candil Radio, que también se puede tener de fondo muy bien por perfecto, la tarde. Perfecto, claro. O me puedes grabar por la mañana, ¿sabes? Y luego me pones por la tarde. Sí. Donde quiera que estés. En bucle. Claro. Bueno, me llevas en el coche, en un CD. Porque... Es, entonces hemos quedado, a ver si me aclaro, es avcomics, todo junto, punto wordpress, con dos S, punto com. Vale, pues es la web de la semana, cuadritos, periodismo de historietas, amiguitos. Y mira cómo llega Verónica, qué maravilla. Está Fermín hace tiempo indicándonos, oye, que voy ya, que venga, que voy con el organillo. Que haya Pimpín ahí esperando. Pimpín estaba pachuchín. Ay, ¿qué le pasa? No lo sé, no me han contado, ¿sabes? Pero no, creo que estaba pachuchín, lo han vacunado. Ah, entonces eso. Lo he visto por el pasillo hace un ratito. Y ahora entrará en acción porque llega la sintonía de apertura de las novedades desde Moviola, claro. En la calle Minas de Gador número 5, ahí están los amigos de Moviola Comics, ofreciéndonos tres novedades, tres, cada semana. ¿Estará o no estará Gabonevo? Pues. Es una muy buena pregunta esta. Atención, amigos, ahí está Pimpín. En estos momentos va a entrar en acción, no se lo pierdan, ¿eh? Espectacular. Y se entrevista así Pimpín. lo mejor sin duda del día. Aquí va Pimpín. Nos está gustando demasiado, yo creo. Vamos a ver. Atención. Ole ahí. Ahí, espectacular. Bueno, pues vamos a abrir circuitos después de esta entrada tan agradable y breve con nuestro ciber favorito, nuestro informador Gabo Nevo, conocido como Gabriel Neveras, más conocido en sus ambientes como Graviel. Insisto, ¿está o no está Gabo? Cambio. Hola, majos, ¿qué tal? ¿Veis cómo sí he venido, hombres de poca fe, como cada semana, como cada semana que puedo? Aquí estoy presto y dispuesto para recomendaros las novedades de la semana, desde Moviola, naturalmente. Claro que sí, lo dice con una seguridad, ¿sabes? Cada semana que puede venir. Cada semana que bajo. Puede, ¿no? A ver, si claro. Sincero, ¿eh? Sí, sí, no, sí, está claro que sí. Bueno, tenemos tres novedades. Juanma, dispárale la primera, por favor. La primera. Vale. Porque siempre me dejas la primera. Que, sí, ¿no? Claro. ¿Tenéis claro. detalles? Hombre, por favor. El presidente tiene que anotarse. Sí, señor. Muy bien. Imaginaos, yo voy a pedirle una cosa un poco a la carta a Gabo. Imagínate que yo tengo solo 10 euros. 10 euritos. Uh-huh. Yo tengo 10 euros. Soy fan de Marc Curto, ¿no? Sí. No me gustan las editoriales así muy grandes, muy famosas. Me gustaría una editorial como Gentle Noise, por ejemplo. Suele pasar si tienes 10 euros sí. Nada más. Sí. Imagínate que a mí me encanta la rústica con solapa y apaisado. Ole, ole. ¿No? Que no tengo mucho tiempo para leer, o sea que una cosa que no tenga más de 52 páginas. Y a lo mejor, imagínate que también soy daltónico. Anda. Prefiero en blanco y negro porque me voy al cebulio con los colores. Ah, qué bueno, ¿no? Está muy bien ahí. Sí, ¿puede sí. que me guste Dora, Gabo? Cambio. Pues, en efecto, esta es la primera. La reciente creada editorial Gentle Noise debutó en el mercado espectacularmente en el pasado Festival de Sitges. Con Jesús Hates Zombies. Ahora nos trae su segunda obra, y esta vez de autoría española, a manos de Marc Curto. Magnífica obra de género samurái, que puede tutear a los mejores títulos procedentes del Japón. Tora, un guerrero samurái, se dispone a practicarse el seppuku frente a su señor caído en combate, pero los gritos de una joven que está siendo forzada por un grupo de saqueadores, harán que Tora deba retrasar su muerte. Gran dibujo con espectacular narrativa. Yo se la recomendaría a Ruth. Y un poquito a Antonio, el ex destripador. Ah, vale, Antonio L.A. Ah, por cierto, llega hoy. Ah, verdad, cierto, estará cierto. Por aquí. Uh-huh. ¿Y qué os parece a vosotros? Pues mira, parece interesante. Tiene muy buena pinta. Tiene buena pinta. Yo me la apunto por aquí. Y ya sabes, Raúl, estábamos comentando el otro día que ahora que estoy totalmente leyendo el logo de su cachorro, pues mira. Ah, pues mira, sí. te puede interesar. Está bien, bien. Aquí. La segunda. Venga, la segunda voy yo mismo. Venga. A ver, Gabo, ¿qué me puedes contar de Sueñan los androides con ovejas eléctricas? 29,95 euros, el autor es Tony Parker, edita Norma Editorial, cartoné con sobrecubierta, a color y 392 páginas. Jejeje, curioso título, ahí va la segunda de la semana. Tony Parker hace una adaptación fidedigna del texto de Philip K. Dick. En un futuro donde la falta de recursos naturales ha obligado a emigrar al hombre a otros planetas, y a crear replicantes que trabajan en las duras condiciones de las nuevas colonias, solo permanecen en la Tierra aquellos que no han podido pagarse el viaje, Rick Deckard, dispuesto a escalar socialmente, se dedica a la caza de replicantes que huyen de las colonias. Pero esta vez se las verá con los Nexus 6, modelos mucho más avanzados. Deckard comenzará a dudar de la propia humanidad de los Nexus e incluso de suya propia. Obra nominada al premio Eisner a la mejor serie en 2010. Si me permitís esta me la pido, me interesa la temática, no es por nada, es simple curiosidad. Pues te entendemos perfectamente. Sí, la verdad que sí. Te va a venir muy bien, Gabo, ¿eh? Aprende cositas y luego valora cómo estás tú y cómo estaban estos Nexus 6. Eso. Buena pinta esta, totalmente como la novela que hicieron Blade Runner, ahora convertida en cómic. Exactamente, yo también, este mes, vamos, esta semana me la estoy apuntando toda, de momento. Tony Parker no jugaba. Era un jugador de baloncesto, hombre, este será otro chaval que se llama igual, supongo. Sí, quiero pensar que sí. Lo mismo, ¿no? ¿Quién sabe? La vida de las plumas de escribir, ¿no? Me ha llamado a mí la atención el título, ¿Sueñan los androides con ovejas eléctricas? Exactamente. Muy buen título, muy bien traído. Bueno, la tercera, yo tengo 16 euros, 6 más que Juanma. Pero eso sí, tengo 13 menos que Raúl. Siempre ha habido ricos y pobres. Y se titula Tristísima Ceniza. Es de Miquel Begoña e Iñaquet. O Iñaquet. Es de Norma Editorial, cartoné, a todo color, y 120 páginas. O sea que está muy bien en relación con lo que me va a costar, ¿no? Esos 16 euritos. Gabo, ¿de qué va esto? La tercera novedad tiene una pinta apetecible, en mi modesta opinión. Obra que narra la relación sentimental y laboral entre los fotógrafos Robert Capa y Gerda Taro, durante su estancia en Vizcaya. Magnífico y bello dibujo de Iñaquet, con un guión bien documentado de Miquel Begoña, autor que ya ha dedicado más de una obra a los episodios más olvidados de la Guerra Civil Española. Un título que oscila entre lo histórico y lo fantástico, y entre el realismo y la ficción. Seguro que te gusta, Antonio, esta es de las tuyas. Jejeje. Además, de verdad, sí. O sea, esta me la pido en exclusiva mundial esta semana. Sí. Tristísima Ceniza. Un poquito de historia, un poquito de ficción también. No sé cómo lo pueden hacer. Es que esta semana tenemos muy buenas novedades. Sí. Tiene muy buena pinta las tres. Sí, verdad. Pues nada, repartidas las tres, ¿eh? Y hay muchas más, amigos. En Moviola, por supuesto. En la calle Minas de Ador, número 5. Despedimos comunicación con nuestro afamado informador cibernético, Gabo Nebo. Hasta la semana que viene, si Dios y los circuitos quieren, Gabo. Muy bien, pues la semana que viene nos olemos, como dice Javi, ahora tengo que asesorar a la becaria, expendedora de cafés y refrescos, instalada hace 2 días, a la que no le quito el visor de encima, es solo profesional, no vayáis vosotros a pensar, sí, ya, adiós ya. Amiguitos. Sí. Que se te ve el plumero. Solo profesional, anda que, menuda pieza está hecha, este Gabo. Bueno, y me pasan una nota que dice lo siguiente, Juanma tiene que hacer una cosita que solo puede hacer él solo ahora. Sí, pues, vaya. Es que se me ha acabado de caer el bocadillo, está abajo. Ah, amigo. Mira, oye, vamos a hacer una cosa. Sí. Yo bajo corriendo toda la murallita para abajo, busco mi bocadillo y luego me llamé de nuevo. Ah, vale. Bueno, pues podemos hacerlo. Yo sigo Casimoto en el control, sí podemos. Venga, pues nada. Vale. Pues lo hacemos. Le quito las miguitas y las hormiguitas. Sí, se le sopla un poquito. Oye, ten cuidado, baja por las escaleras, que eres muy imprudente, ¿eh? Es que no puedo, yo lo dejaría, pero es que me estoy viendo la gente que viene corriendo hacia mi bocadillo. No, sí, dale, venga, va. Tira. Ahora te llamamos. Hasta ahora, Juanma. Hasta ahora. La sintonía de nuestro ex destripador, ahora pues un poquito entre DJ e informador así dicharachero, ¿no? Con el cambio de look de Antonio Leal. Se ha reformado, la edad ya, pues uno se hace mayor. Claro. Recordemos que se reformó también porque pilló cacho, tuvo una subvención, claro. Y arregló su palacete. Y claro, también se ha montado. Entonces ahora nos da con otro tono el top 10 del mes, amigos. Antonio L.A. Más información en su blog, que es www.blogspot.antla.blogspot.com. Te has liado. Es antla.blogspot.com. Sí. Ya está. Ahora sí. Así de fácil. Pues conectamos con el palacete de Antonio Elea. Hola a todos. Bienvenidos al top 10 más interesante del mundo mundial. que solo podréis encontrar aquí, en Planeta Duna. Y sin más vueltas, comencemos. En el número 10 encontramos a los Vengadores, número 2. Hace poco que me he subido al carro de los Vengadores, pero me están gustando bastante su historia, ya que no conocía mucho de estos personajes. Y en el número 9 está el Increíble Hulk, el número de este mes. Cuando hacía la sección del Destripador de cómics, casi siempre suspendía esta serie, pero ha mejorado bastante, tanto que consigue entrar en el top 10, y posiblemente suba puesto en los próximos meses. En el número 8 encontramos Spider-Man, la muerte de los Stacy. No soy muy de comprar clásicos, pero creo que esta es una historia imprescindible de Spider-Man, que todo seguidor debe tener. A mí por lo menos me ha gustado. Y seguimos con el número 7 de la lista, que es el X-Men número 0, una nueva serie de X-Men, que comienza con una historia de vampiros. Ahora que están muy de moda, aquí en Marvel aprovechan para meter también vampiros. El primer número me ha resultado muy entretenido. Veremos cómo sigue. Y en el puesto número 6 encontramos ya un clásico de la lista, que es el Spider-Man número 53. Como ya he dicho, sigue en lista como cada mes. En este número nos encontramos con una historia un poco más social, sin muchos enemigos de por medio. Que no quiere decir que sean historias malas, al contrario, son bastante buenas. Y ya en el ecuador de la lista nos encontramos con Advenimiento, la tercera tanda de grapas. Es decir, que incluyen varias series como Patrulla X, X-Men, Legado, X-Factor, X-Force... Vamos, todas las relacionadas con los mutantes. Que cuentan una historia conjunta entre sí para contar, como ya digo, una de las mejores historias de los mutantes desde hace bastante tiempo. Con eso lo digo todo. Y ya en el puesto número 4 nos encontramos con el Doctor Slum número 10. ¿Qué decir de esta serie que no he hecho ya? Pues poco se puede decir. A mí no se me ocurre nada, pero diré que tiene una historia fresca a la par que divertida. Algo así a como era la primera etapa de Dragon Ball. Que ya de paso digo que es mi favorita. Pero bueno, no nos vayamos por otros caminos. Ya ahora llegamos a los tres últimos puestos de la lista. Y en el puesto número 3 nos encontramos con Los Muertos Vivientes número 13. Un nuevo tomo de esta fantástica serie. Aunque está bastante bien, se puede decir que este tomo es más bien un tomo de transición, en el que no ocurre cosas demasiado importantes, pero que está muy bien, vamos. Para los seguidores de la serie, compra obligada. Y seguimos al puesto número 2. Aquí encontramos un cómic llamado Cinco Elementos, que más que un cómic es un manga dibujado por un español, del creador de la parodia de Naruto llamada Raruto. En principio era un poco reacio a leer esta historia, pero quise darle una oportunidad comprando el primer número. Y deciros que me he llevado una grata sorpresa. Vamos, que tengo ganas ya de leer los siguientes, porque son muy divertidos, entretenidos, muchos calificativos positivos, vamos. Y ya en el número 1, nos encontramos al Detective Conan número 70. Muchos números van ya de este manga, vamos, 70 del volumen 2 más 13 del volumen 1, así que hace cuantas, unos cuantos. Pero a mi parecer, vamos, como ya digo, a mi parecer es una de las mejores series manga del momento. Que pase el tiempo que pase, siempre sigue buscando historias, casos, crímenes que te mantienen en vilo, te engañan y siempre siguen resultando interesantes. Y bueno, poco más puedo deciros. Estos han sido los 10 mejores cómics que he leído este mes. Os los recomiendo todos. Y nos vemos, bueno, más bien nos escuchamos el próximo mes aquí en Planeta Duna. Hasta el próximo mes. Adiós. Hasta luego, Antonio, gracias. Antonio L.A., genio y figura con ese tutututum de redoble. Sí, redoble. Vamos a poner un redoble de verdad, sí. Homenaje a Antla. Ole ahí. Ole. Ha sido el top 10 del mes de marzo. Lo dicho, más información, di tú el blog ahora, Raúl, porque a mí me da la risa. Antla. Sí. Blogspot.com. Directamente, sí. ¿No? Pues ya está. Ahí está toda la información, claro. Nos vamos directamente hasta Barcelona, amiguito. Súbela. Yo sigo, sí, la sintonía. Porque llega Ruth Martínez. desde CIA Perfecta, y para nosotros es una compañía, pues eso, perfecta para la semana. Hola, Ruth. Buenas, chicos. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. Buenas. Y más información, por cierto, bueno, toda la información, lo digo ya de entrada, todo lo que nos cuenta habitualmente Ruth, pues podemos, los que tengan la oportunidad en este momento, visualizarlo, que será mucho más sencillo igual, vete tú a saber, o no, si eres tan torpe como yo, a lo mejor no, o sí, en el muro de CIA Perfecta, que es www.facebook.com/CIA Perfecta, como suena. ¿Y hoy qué nos traes? Pues bueno, hoy os venía a hablar de juegos. ¿De juegos? Oh, qué bien. Ole ahí, qué bonito. El juego reunido, Hyper, ¿a que sí? Bueno, pero no son juegos comerciales o estos realizados así por grandes empresas, sino los que se les llama juegos indie. Ya. Que son los juegos indie, ¿no? ¿Son independientes ellos? Sí, yo he buscado eso para dar una definición así. Bueno, he sabido eso, que son juegos independientes, sí, que están creados por gente así, bueno, pues como podéis decir vosotros o yo. Juvenil, gente juvenil, ¿no? Muy lista, muy con mucha chispa. Exactamente. Eso. No, gente así, pues, independientemente, poca gente, ¿no? Claro. Pero bueno, yo quería, pues, como dar una definición para quien no sepa. He encontrado una que estaba muy muy bien, que dice, bueno, más o menos. Un juego indie es básicamente uno en que el autor recibe todas las ganancias por su venta. Toma ya. Sí, bueno, porque dice que son juegos diseñados usualmente por una sola persona, con ayuda externa, porque si no sería un poco difícil, claro, que se encarga de escribirlo, montarlo y hasta a veces venderlo personalmente. Uh-huh. Y a diferencia de otros juegos, pues que pueden ser encargados por editoriales o que se diseñan con mucha gente trabajando junta, ¿no? O sea que se ahorra un montón de intermediarios, digamos, ¿no? Sí, es un poco más, yo lo veo como, bueno, claro que lo haces para ganar dinero, sí, pero un poco más como hobby, ¿no? Alguien que le gustan mucho los juegos y pues le apetece hacer un juego. Uh-huh. Yo pienso que es más así como amor al arte, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Y bueno, y el chico este dice que también se cree que estos juegos, al ser mayoritariamente juegos de autor, tienen algo de arte. Y esto es discutible, dice. Yo no sé qué se refiere exactamente a que tiene algo de arte. Porque, bueno, todos los juegos tienen que tener arte, ¿no? Seguro. Porque si no, mal vamos, sí, los artistas, sí, sí, que trabajamos en eso. Uh-huh. Bueno, yo supongo que se refiere más a, bueno, yo traigo unos cuantos ejemplos ahora. Uh-huh. A juegos que tienen una calidad, o sea, mucha calidad en los gráficos. ¿No? Y claro, por eso supongo que dice el chico que es discutible. Ah, porque claro, al ser con pocos recursos, a lo mejor algunos pueden tener gráficos menos trabajados, ¿no? Ah, o sea, pero que lo que discute es, digamos, el resultado final, ¿no? Sí, yo supongo que se refiere a esto. Pues ya, claro, algo de arte, no, la palabra, no sé qué. Yo supongo que se refería a los gráficos, como que a artistas más buenos o menos buenos. Yo, sí, supongo que se refiere a eso. Y bueno, para explicar un poquillo pues de qué van esto de los juegos indie, para quien no conozca, había traído tres juegos, que un par son más actuales y otro es antiguo, pero bueno, ha tenido muchos premios y yo creo que aún ahora pues es interesante hablar de él. Bueno, primero, empiezo por un juego, es Sword and Sorcery. Uh-huh. Bueno, pues, todo esto en el Facebook lo tenéis mucho mejor, para quien quiera. También os he dejado unos vídeos, sí, un poquito, os he dejado el en la noticia, en Compañía Perfecta, y un vídeo de cada uno. Uh-huh. Este Sword and Sorcery ha salido hace muy poco en el App Store, porque es para, creo que es exclusivamente para iPhone y iPad. Uh-huh. Y está hecho por Super Brothers, y bueno, la particularidad que tiene este es que es pixel art, pero, ¿cómo lo diría? Es como muy atrevido. Uh-huh. Porque, bueno, el pixel art es, bueno, sabéis, como los juegos que antiguamente, bueno, todavía se hacen, pero para los móviles, como antes no tenían gráficos muy muy logrados, potentes, ¿no? Sí, pues se hace como los cuadraditos, ¿no? Típico, para explicarlo así fácilmente. Esos son los que me molan a mí. Sí. Llámame simple, ¿sabes? Pero son los que me molan. Pues este, bueno, este es así, es pixel art, pero tiene, es muy particular, tenéis que verlo porque explicarlo es un poco difícil. Ah. Porque es una tira como hacia el 3D. Y bueno, es que habría que verlo. Os he dejado un vídeo y pues claro, los puntos de píxel están como muy separados, hacen unas formas de personajes extrañas. Está muy bien. Pues vayáis a verlo. amiguitos. Cía perfecta, es mucho mejor explicarlo. Y luego tengo Machinarium, que este es el que comentaba, que es más antiguo. Y bueno, salió hace un par de años, me parece que es del 2009. Y bueno, igualmente lo traigo porque es muy interesante, ya hablamos hace tiempo en Comedia Perfecta. Y es como, creo que es en Flash, pero está dibujado a mano. Supongo que serán imágenes que las han cargado en Flash. Pues y... no parece, fíjate, que esté dibujado a mano, ¿eh? Ah, ¿no parece? Es el... Bueno, os he puesto imágenes, un poco de fotos. Sí, estamos escuchando además el audio de este vídeo que tú has colgado. Ah, sí. En Cía Perfecta. Este es el sonido, digamos. Está muy trabajado, pero si veis alguna imagen así en grande, se ve la pincelada, bueno, el trazo de lápiz. Ahora lo estoy viendo, sí, es verdad. Sí. Lo acabo de ver con dos troncos de madera que han surgido arriba, ¿sabes? Del techo. Ahora se ha caído una figurita en algo parecido a un salón. Sí. ¿No? ¿Sabes qué pasa? Me he dejado las gafas en el otro estudio y es lo que puedo traducir. Y claro, el detalle, claro. Ajá. No, muy bien traducido. Es un poco así steampunk. Sí. Y no sé, también el apartado gráfico, bueno, de los tres, el apartado gráfico es muy interesante. Genial. Sí, perfecto. Qué bonito, mira ahora lo que pasa, ¿ves? Ahora la gente que está escuchando... Yo no veo nada. Se acuerda de mi familia, claro. ¡Hala, lo que acaba de hacer ahora este! ¡Madre mía! Yo lo vería, ¿eh? Yo pondría facebook.com/ciaperfecta y lo vería. Pues yo, en cuanto llegue a mi casa. Sí, es impresionante. Bueno, no voy a contar el final, lo sé. Hombre, claro. Pero no voy a contar nada. Habrá que jugarlo para ver el final. Claro. Qué bonito. No, te decía simplemente, Ruth, que no parece que esté dibujado a mano por lo bien que está. Sí, porque está muy trabajado. Claro, ¿no? claro. Sí. Tiene mucho detalle. Incluso sucios en la pared. Sí. Genial. Perfecto. ¿Y qué más cositas? Y bueno, y el último de estos es Señor Mistu. Para esto es para iPhone. Y para también, iPhone solo. Sí, este como el de antes, este es más cartoon, o sea, es más... De toda la vida, digamos. Animado, sí, no está tan trabajado como el de antes, que igual puede tirar un poco más a realista. Pero, o sea, todos los botones y todo está hecho a mano. Ajá. Y bueno, es muy interesante también verlo, y además es gracioso porque, bueno, de lo que va el juego, este es un poco más igual, bueno, diría infantil, pero tampoco, porque supongo que debe tener su complicación. Claro. Y bueno, la gracia está en que el señor Mistu ha perdido las olivas de su pizza. Y entonces, pues, además es ciego. Vaya, por Dios. Y sí, tiene a su perro Lazarillo. Sí. Y entonces tú tienes que guiar al perro Lazarillo para que coja todas las olivas en cada pantalla. ¡Qué bueno! Qué bueno. Pero claro, van pasando coches y van pasando cosas. Entonces tú tienes que hacerlo haciendo tiempos. Bueno, si veis, en el vídeo se ve que como que tiene que hacer un trayecto más largo que el que sería normal de pasar por el paso de cebra o algo, para que no le atropelle un coche que pasa. Es simpático. A mí me ha hecho gracia. Eso no he podido jugarlo, pero... Genial. Qué buena pinta. Perfecto. Pues me gusta. Espera, voy a clicar. Me gusta. Ya está. Puedo clicar ahora aquí en el Facebook. ¿Y tenemos alguna cosita más? No, ya está. También he encontrado una página que bueno, a mí me pareció muy buena. La he visto así un poco por encima. Que tienen una recopilación de varios juegos de este tipo, de juegos indie. Y también os he dejado debajo de las fotos que he puesto. Sí. Veréis ahí un enlace. Que es juegosindie.net. Perfecto. Para que quien quiera investigar más. Perfecto. Pues a 6 personas a lo menos les gusta todo esto, que nos acaba de contar. Sí, la verdad que ha gustado, esto de los juegos. Además en tiempo real, estas 6 personas, una tras de otra, han llegado clic. Pues les gusta esto. Y Óscar Andrés Carranza comenta, dice, una obra maestra hecha juego. Carlos Martínez Álvarez sonríe y dice, me gusta. Muy bien. Perfecto, pues desde Cía Perfecta, naturalmente, www.facebook.com/Cía Perfecta. Ruth Martínez, como siempre, un gustazo enorme. Ah, nada, el gusto es mío, chicos. Un besito en la frente, cuídate. Un beso. Hasta la semana. Hasta luego. Qué maravilla lo que aprendo, lo que aprendemos, ¿eh? Sí. Cada semana. Yo estoy deseando llegar a mi casa para ver los vídeos, claro. Míratelo, en serio. Sí. Mírenselo, ¿no? Amiguitos en casa, merece la pena. Bueno, pues prepárate, Raúl. Que voy. Porque empieza ya la sintonía, amiguitos. es el tema principal de la banda sonora de una sección que ha nacido hace relativamente poco, con el año nació. ¿Verdad? Exactamente. Sí. Y que se ha hecho fortísima, además. Ha roto absolutamente todos los registros. Por algo será. Viñetas en pantalla grande. Una sección con un gran equipo detrás. Guionizada por Raúl Moreno. Producida y coproducida por Raúl Moreno. Decorada por Raúl Moreno. Musicalizada por el propio Raúl Moreno. Acompañamiento, Raúl Moreno. Señoras y señores, viñetas en pantalla grande. ¿Adivinen con quién? Sí, Raúl Moreno. Adelante, Raúl. Bueno, pues hoy vamos a empezar con un par de noticias malas, en principio, bueno, sobre todo una. Vaya, la primera de ellas es que el actor Alfred Gough murió la semana pasada, ya a la edad de 93 años, ya también con una edad bastante, bueno, avanzada. Y este actor, pues bueno, lo comentamos aquí porque es el que se encargó de dar vida al mayordomo Alfred, en las versiones de Batman que se hicieron en los años 90, tanto la de las que dirigió Tim Burton, Batman y Batman Returns, como en las que hicieron después Batman Forever y Batman y Robin. En fin, pues que descanse en paz. Claro que sí. La siguiente otra mala noticia es que el director Darren Aronofsky ha dejado plantado a la productora Fox para y no va a dirigir la película de Lobezno, la continuación, la segunda parte. Se exactamente. El realizador de cine negro ha abandonado el spin-off de la saga X-Men por problemas con el calendario, ya que el rodaje le obligaría a estar un año fuera de casa. La segunda película de Lobezno, que iba a ser la primera incursión de Aronofsky en el mundo de los superhéroes, iba a suponer un cambio de registro brutal respecto a su trabajo anterior, donde destacaban títulos como Requiem por un sueño, Pi o de Wessler, pero finalmente no va a dirigir los designios del superhéroe de la Marvel, ya que no desea estar separado un año de su hijo de 4 años, fruto de su ya rota relación con la actriz Rachel Weisz. Yo, si me acabara de separar también de esta mujer, también tendría una gran depresión. Yo seguramente. Lo entiendo perfectamente. Sí, hay que decir, perdona el paréntesis, que ha vuelto, ha recuperado el bocata. Juanma Beltrán y está ahí al otro lado. Ah, hombre, Juanma, ¿has conseguido recuperarlo? Sí. No te has tenido que pelear con nadie, ¿no? Sano y salvo, además. Bien. Bueno, pues como comenta este buen hombre, ¿cuánto tiempo tarda la película en rodarse? ¿Un año? Pues eso parece, sí, entre preproducción y historias, pues sí. Pero bueno, para estar fuera en el tiempo de rodaje normalmente suelen reducirlo a un par de meses, ¿no? Como mucho. Pues sí, pero si tienen que preparar decorado y demás, una superproducción como esta, pues claro. sí, necesita una implicación grande. Porque bueno, pena, ¿no? ¿Qué? Sí, la verdad es que sí. Bueno, comento un poco lo que dice este buen hombre. Dice, no estaba cómodo pasando tanto tiempo lejos de mi familia. Estoy muy triste porque no veré cómo se hace todo el proyecto, que tiene un guión fabuloso, y estaba muy ilusionado con trabajar con mi amigo Hugh Jackman de nuevo, afirma Aronofsky, que dirigió a Jackman en La Fuente de la Vida. La Fox también se ha mostrado apesadumbrada por el abandono de Aronofsky, un director con el que los últimos años habían cosechado éxitos de crítica y público, como ya hemos comentado, con El Luchador de Wessler y Cine Negro. Dicen los directivos de la Fox, pese a que estamos decepcionados con el hecho de que Darren no pueda dirigir Lobezno, entendemos y respetamos su decisión. El rodaje de la nueva película de Lobezno iba a comenzar la próxima primavera en Japón, aunque podría retrasarse, pues por lo que todos conocemos del desastre del terremoto, el tsunami y por el problema que hay con la central nuclear, así que quién sabe si al retrasarse tanto consiguen convencer a este hombre para que vuelva o en fin. Pues a lo mejor estaremos atentos. Igual se lo piensa, ¿sabes? Quién sabe, lo mismo. También puede ser que dice, yo no me tiro un año en Japón, no vaya que pase otro desastre de esto. Claro, como está el tema ahora. Y dice, yo por ahí, vamos, ni me asomo. También puede ser, quién sabe. Uh-huh. Y otra noticia ya un poco más alegre, más distendida. Porque ya están saliendo los nombres del casting para el reparto de Superman, Man of Steel. Bueno, pues la nueva adaptación de Superman sigue incorporando nombres a su lista de intérpretes, algunos de ellos muy conocidos para el gran público. Así, el director Zack Snyder podrá contar con Diane Lane, que ha intervenido en películas como Infiel o La Tormenta Perfecta, también apareció en la película de Juan Dredd, y Kevin Costner, atención, como Martha y Jonathan Kent, los padres adoptivos de Kal-El. Anda. Hola. Que será interpretado, recordemos, por Henry Cavill, que aparecía en Stardust y en la serie de televisión Los Tudor. A ellos se unirá, como se ha confirmado hace unos días, la actriz Amy Adams, que aparecía en The Fighter. Y en el aire está la posible incorporación de Viggo Mortensen como el General Zod. Impresionante. Así que, como vemos, el proyecto va viento en popa y con un casting pues que va mezclando actores y actrices veteranos y de renombre con otros jóvenes con gran proyección. Oye, tiene buena pintaca, ¿eh? Salvo por lo de Kevin Costner. Oye, a mí Kevin Costner, buen hombre, siempre le he tenido cierto respeto. Ha tenido muchas cagadas, pero yo le tengo cierto respeto a este buen hombre. Venga, va, pues como tú se lo tienes, yo también se lo tendré desde ahora. Le perdono cosas como... ¿cómo era la de Waterworld? Esa, la de Waterworld. Por ejemplo, oye, pues esa... El mensajero del futuro. Esa me gustó a mí. Se te clavan y no... La de Waterworld, bueno, me gustó a mí. Me pareció una buena película. Pues está entretenida, ¿no? Pasa que fue un sin Dios. Sí. El problema es que para lo que se gastó y para lo que le dio así un poquito de bombo era bastante decepcionante. Ya, ese fue el problema. Sí, como película de acción fantástica... Sí, tiene su gracia, tiene su gracia. ¿Quién diría eso, aquel? Tiene su aquel. Bueno, pues nada. Perfecto. ¿A cositas? Pues bueno, de momento esta semana no tenemos más. Le ha pasado una nota, Yoshio, casi motora ahora de última hora. Dice que podemos escuchar el tráiler de, te lo diré, del Capitán América. Ah, que ha salido en español ya. Lo que no me asegura si es en español o no, ¿eh? Bueno, pues... Pero en cualquier caso, rellena tú si quieres. Bueno, ya pues comento que ya por fin ha salido el muy esperado tráiler de la película del Capitán América, el primer Vengador, que se estrenará, pues lo dijimos hace no mucho, creo que era este verano. Hace dos hace un par de semanas dijimos, comenté la fecha, la de Thor creo que el mes que viene. Y un par de meses después llegará el Capitán América. Y la verdad es que el tráiler tiene bastante buena pinta. Ha levantado, digamos, ha dado buena sensación a los fans. Y bueno, pues a ver, escuchamos. Vamos por ahí, a parece seguir. A ver, sí, lo tenía en japonés. El general Patton ha dicho que la guerra se hace con armas, pero la ganan los hombres. Nunca aprenderás a rendirte, ¿verdad? Podría pelear todo el día. Vamos a formar el mejor ejército de la historia. Debería ir con vosotros. ¿Crees que no sirvo para esto? Esto no es la calle, es la guerra. Pero un ejército empieza con un hombre. Cinco intentos en cinco ciudades distintas. Te ofrezco una oportunidad. Seréis los primeros de una nueva raza de supersoldados. Los efectos muy potentes. Porque el hombre débil conoce el valor de la fuerza, el valor del poder. No me ha dolido. Eso era penicilina. Vamos a ganar esta guerra porque tenemos a los mejores hombres. Ahora, señor Stark. Ellos llevarán personalmente a Adolf Hitler al infierno. Bueno, tremendo, ¿eh? Me está dando miedo y todo, de verdad. Impresionante. Normalmente la guerra la gana el que tiene más pasta, pero bueno. Sí, exactamente. Para. Una de las cosas que más ha destacado la gente al ver el tráiler es lo bien hecho que está el efecto de... Pues eso, pues, al principio el Capitán América, Steve Rogers, era un muchachito bajito, enclenque. Uh-huh. Y entonces, ¿cómo han incorporado la cara del actor, que realmente se ha puesto hecho una mole de músculo, en el cuerpo de otro actor del carito pequeñito? Y vamos, que prácticamente no nota la diferencia, muy buena. Está muy, muy bien. Muy está buena. Levantando muy buenas sensaciones el tráiler. Pues para este veranito. ¿Algún actor alguno que yo conozca o sea famosillo? Sí, era el que hizo de la Antorcha Humana. Es que no me sale ahora el nombre. Se me ha ido. No recuerdo yo tampoco el nombre. Diciendo la referencia, ya sé quién es. El Antorcha Humana, vamos. Exactamente. Es el que hace que además ya digo que está muy bien, ¿eh? Al menos el tráiler. Este verano, el Capitán América. Exactamente. Perfecto, pues ha sido viñetas en pantalla grande. Vamos a por la recta final. Llega el consejo del maestro Santi Girón. Volverá la próxima semana, pero también nos ha pedido el día. No sé qué pasa hoy. Es que no hay... sé qué está pasando. Si nos ¿Hay alguna fiesta o algo que no nos monterá? Igual nos hemos perdido algo nosotros. Yo ¿eh? Que sí. Lo mío, ¿no? En eso que estabais diciendo, perdona que estoy muy retrasado yo. No te preocupes. Que ahora pueden hacer una película que mezcle los cuatro fantásticos con los Vengadores. Y... No. No podrían no, ya. Claro. El mismo, y, claro. No, no, pero no pueden porque los derechos de los cuatro fantásticos no los tiene Marvel. No puede hacer una película con los cuatro fantásticos, los tiene la Fox. Claro, está todo calculado. Sí, sí. Vale, vale. Ya. Está todo calculado ya. Para empezar, ¿no? Pues sí, sí. Exactamente. Me callo. Pues eso. Oye, que no es fiesta en Ávila, ¿no? Hoy no pasa nada fuera de lo normal, ¿no? ¿No se han ido todos para allá y no han dejado aquí? No sé. No, estoy yo solo. O sea. Ah, vale. Ah, de la muralla. Y los que iban a por el bocata, que ya se han pirado, claro. Que, sí, el bocata, pues, se han pirado. Frustrado su intento de robar mi bocata de calamares. Bueno, te vamos a por el consejito, amiguitos. Ahora voy a hacer un sorteo y vamos a determinar qué maestro entre Raúl y Juanma nos da el consejo. No lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Y lo de la uva, qué maravilla. Qué bueno, pues venga, procedo con el sorteo. A ver, piensa un número del 1 al 7, Raúl, y dímelo. El 4. El 4. Hemos cerrado antes un. He de decir. Sí, si no, es verdad, te he visto que estaba apuntando ahí. Sobrecito, claro. Y aquí Marcelina va a actuar de notaria, nuestra compañera encargada de la bocina habitualmente. Que se acerca. Voy a abrir el sobre justo cuando tú me has dicho el 4, ¿no? Sí. Vale. Juanma, un número del 1 al 7 que no sea el 4. El 5. ¡Uy! El 5, qué bonito, qué bonito. Estaba deseando. ¿Cómo suena la bocina, con el 5? Qué maravilla. Gracias, Marcelina. Voy a abrir el sobre. Lo voy a enseñar al micrófono número 2, amigos, para que lo vean en casa también. O en el coche, donde se encuentren ahora mismo. ¡Anda, el 5! ¡Uy! El 5. ¿A quién me ha tocado a mí? Juanma, te ha tocado. Enhorabuena, amigo. Tú das el consejo esta semana. Venga, vale. A ver. Vamos a retomar las viejas costumbres. Sí. Empezamos haciendo esto del briconsejo. Lo hacía yo. Antes sí, de que verdad, ¿verdad? Y lo alzase a los altares de la magnificencia y tal. Pues lo hacía yo esto, así que vamos a recordarlo. ¿Tengo que oír a los maestros o puedo empezar? Puedes empezar, ya hemos escuchado a los maestros. Llevas de fase, efectivamente, sí. Llevas de fase. Hemos escuchado. Está ahí con el bocadillo, que no te... Bueno, deja el bocadillo un momento. Venga, lo he titulado Mezclando para crear estilo. Ajá. Sí, tiene título y todo, ¿eh? Qué bonito, Mezclando para crear estilo. No sé si recordáis que desde jovencito nos han venido diciendo que esto de mezclar, dependiendo de qué cosa, no era muy bueno, no sé vosotros si claro, a qué me refiero, ¿no? Y yo no hacía caso. Ahí está, se salió, ¿eh? Sí. Pero creo que en el caso que vamos a comentar hoy, sí podría ser recomendable. Una de las inquietudes que puede surgir a cualquier dibujante que empieza, una vez que comienza a dominar un poquito los rudimentos de esto de dibujar cómics, es conseguir tener un estilo propio, ¿no? Y además que se distinga de todos los demás dibujantes. Bueno, algunos, el hecho de dibujar con su, por así decirlo, noble posadera, le ha servido como estilo. Pero lo normal, y no, yo estoy pensando en algunos, pero no voy a decir nombres. No los digas, por favor. Que por dibujar un poco con él, pues... Ya. Como que define un poco, ¿no? Pero bueno, desde mi punto de vista, tampoco es que sea muy deseable eso, ¿no? Vamos a intentar buscar un poco de estilo de otras maneras. En cambio, os propongo un ejercicio que puede servir para este fin y que consiste en mezclar técnicas. Sí. Hay muchas herramientas para dibujar cómics, ya lo he comentado muchas veces. Creo que en su momento hablé ya cuando hablábamos de los consejos, de distintas herramientas. Bueno, pues puede ser desde rotuladores, de mil tipos y marcas, pinceles, plumillas, guada, acuarelas, tintas de colores, pastel, lápices coloreables, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente nosotros nos iniciamos de la forma más académica, más estándar, ¿no? Que es dibujar con tu lápiz, luego rotularlo, generalmente incluso con el rotulador. Pues, o alguna de estas anteriores, pero sin mezclarnos mucho, ¿no? Yo he comentado en muchas ocasiones que se puede usar distintas herramientas para obtener el mejor resultado dentro del mismo cómic, como por ejemplo puede ser entintar los personajes con pincel y luego con rotulador realizar, con un rotulador muy fino, realizar los fondos para que destaque lo que entiende en primer plano, ¿no? Eso es un ejemplo de mezclar con fines por así decirlo, prácticos, pero también se puede llevar al máximo esta mezcla haciendo experimentos. Mm. O sea, que el dibujo, por ejemplo, se coloreé primero con acrílicos, si tú dibujas lápiz, eso lo he hecho alguna vez yo, después lo coloreé con acrílicos, que tapa todo, y luego incluso lo puedes tintar con rotulado. O sea, que un resultado muy limpio, muy pop, por ejemplo, o otro estilo distinto, colorear con acuarela el lápiz directamente sin entintar, que lo suele ser lo habitual, es entintar y luego darle con la acuarela, imagínate, tinta y luego, por ejemplo, remarca las líneas con lápices blandos, tipo como puede hacer, por ejemplo, Guarnido o Aspiri, que dan un poco ese aspecto más suave. Uh-huh. Es posible haciendo, pues que sin millones de pruebas de este tipo, ya buscando, pues mira, si hay herramientas, pues tú te puedes hacer pruebas de personajes, te pones a mezclar, a probar, ¿no?, sobre vuestros personajes, para que deis la clave de un estilo que a ese cómic en concreto le vaya a ir bien, por ejemplo, que le vaya como anillo al dedo, porque es, yo que sé, una historia de pirata y ese estilo en concreto sucio le queda muy bien o no sé qué, o incluso si os sentís ya al final, veis que os sentís cómodos con ese estilo que habéis descubierto y que además os queda bien y os resulta cómodo y sencillo para vosotros, a lo mejor descubriré que habéis llegado a tener una marca personal, lo que viene a ser un estilo propio. Qué bueno. Oye, sensacional. Bueno, consejo. Sensacional, qué pedazo de consejo. Vaya, vaya. Qué pedazo de consejo. Mezclando para crear estilo. Eso sí, como hubiera indicado Juanma al principio, cuidado con lo que mezcláis, niños. Exactamente. Claro, porque hablamos de dibujar. Que el Rioja con el. ¿Qué te iba a decir yo? Con la Coca-Cola, pues no se debe. No se debe. Mira, todo no se debe. Queda feo. Queda mal. Se me ha ocurrido mientras estaba. Recogiendo el bocadillo. Se me ha quitado un poquillo de calamar al suelo y se ha mezclado un poquillo lo que había allí en el suelo. Claro. Claro que sí. Y ahí te ha venido la inspiración. Quería algo especial. Digo yo, mira, esto se puede aplicar al cómic. Es un crack, es que es un crack. Hablando de bocadillos, fíjate, tampoco debemos mezclar el colacao con la leche condensada, que era algo que yo mezclaba de pequeñito. Me encantaba hacerme bocatas con leche condensada y colacao. Sí, sí. Es tremendo. No he encontrado a nadie que le gustase eso, a mí sí me gustaba. Yo es que no lo he probado, pero lo mismo hago la prueba a ver qué claro, tal. Que así me he quedado. Es que por algo será. No encontraba nadie que quisiera besar. Bueno, también sí, ya que lo dices, sí. Aprovecho para recordarlo. Bueno, pues ha sido el consejo, gran consejo de nuestro maestro original, el que fue el primero en su día, claro. La próxima semana volverá a Santi Giró. Pero como Raúl es futbolista, he quedado como suplente. Ah, sí, vale, sí. El 7 de Planeta Duna, amigos. Termina superado por la. Juanma Beltrán. No, no lo hagas, pero no lo intentes. Si intentarlo es el primer paso hacia el fracaso. O tú karate hacer sí, o karate hacer no. Tú karate hacer, supongo. Tú aplastado igual que uva. Bueno, pues llegamos al sprint final, ya es la pregunta gilipollas de la semana. Recordemos que cambiamos un poquito el formato, giramos la pasada semana porque tenemos dos preguntitas. Una que digamos es la gilipollas pero seria, con el cómic, por supuesto, y la otra que es la pregunta gilipollas. O sea que ya del todo. En la primera buscamos una respuesta correcta y en la segunda una respuesta original, ¿eh? No tiene por qué tener una respuesta, puede tener un montón de ellas originales. Es lo que ha pasado esta semana, porque lanzábamos tres cuestiones, ¿no? La primera era la técnica, en qué orden surgieron, fueron publicados los cuatro superhéroes, el primero y el cuarto, ¿vale? No los cuatro, sino en qué lugar fue el primero, cuál fue el primer superhéroe, que me estoy liando yo. Un poquito. ¿En qué orden fueron aparecieron publicados? Exacto, el primero y el último. No mezcles. Claro, es que estoy mezclando. Dábamos Superman, dábamos el Capitán América, dábamos Spiderman y dábamos la Mujer Maravilla, Wonder Woman. Spiderman o Batman. Batman, Superman, sí, correcto. Dábamos Superman, Batman, la Mujer Maravilla y el Capitán América. Y el Capitán América, correcto. Había que decir el primero y el último. Ya está, o el primero y la última. Y en este caso el primero es Superman y la última en aparecer fue Wonder Woman, la Mujer Maravilla. La pista que dio Javi, pues súper sencilla ya, y es que había dos que no tenían superpoderes, a los que podríamos descartar. Es lo que dijo Javi la semana pasada. No, dijo que los dos eran extraterrestres o algo de eso. Sí, que no eran de... Vamos, que nos vamos a liar más todavía. Que la respuesta correcta es... ¿Quién ha acertado? Ya está. Ya está. Primero Superman, la última en aparecer Wonder Woman, Emilio Hernández de Almería, que se incorpora a nuestro planeta Duna. Enhorabuena. Para la pregunta suplente, además, Emilio nos dijo, la pregunta suplente era, ¿por qué a Hulk se le rompe toda la ropa menos los pantalones cuando se transforma? Y él nos ha dicho, a Hulk no se le rompen los pantalones porque le crece todo menos la churra. Ha dicho Emilio. Que la chimica de Hulk. O sea que, gracias Emilio por esta respuesta. Dos entraditas para ti, con Cine Monumental. Javi Solís de Almería, él no ha respondido a la primera pregunta, sí a la suplente. Él dijo, la segunda pregunta suplente era, para liarnos más todavía, ¿qué harías si te encuentras a un animal en peligro de extinción intentando comerse una planta? En peligro de extinción. En peligro de extinción también, ¿no? Pues él ha dicho, yo esperaría que se comiese la planta y luego lo cazaría para un arroz. Pues nada. También. Pues, Javier Solís, por tu respuesta, dos entraditas para disfrutar el Cine Monumental. Y un clásico, Pablo Barroso, que nos puso en orden los superhéroes. Primero Superman, cuarta La Mujer Maravilla. Y para la pregunta suplente, pues se ha enrollado en el blog de la Duna y os remito a los oyentes a que vayan allí a la pregunta de por qué se le rompe toda la ropa en los pantalones del Increíble Hulk. O sea que se ha enrollado Pablo, descubre la respuesta allí. Y nos dijo por teléfono que avisaría al Seprona inmediatamente, ¿vale? Ante la otra pregunta, la de la plantita y el animalito. Bueno, pues la pregunta gilipollas primera para la próxima semana, la que entra en vigor ya, es ¿en qué dos personajes está basada la compañera de Conan de la película de 1982? Exacto. ¿Vale? Además que se rodó aquí en Almería. Rodada aquí, en nuestra tierra. Pues esa sí es la pregunta gilipollas seria de la semana. La rubilla que iba con él. Exactamente. Pues el personaje está basado en, digamos, juntando dos personajes de cómic. Mezclando dos personajes de cómic, correcto. ¿Qué dos personajes son? ¿Vale? Y la pregunta gilipollas... La suplente, por una respuesta original y divertida, es ¿a qué? A Mr. Fantástico se le estira todo. Exacto. ¿Vale? O le pasa como a Hulk, que no se le estira, claro, se le estira todo, menos. Pero razones es, se le estira todo, todo sí, ¿por qué? O no, ¿por qué? Buscamos esa respuesta. Y, por supuesto, 950-30-3000, díasderadio@candielradio.com o a través de laduna.es. Exactamente. En el blog, el correo electrónico, Juanma, ¿lo recuerdas o Raúl? ¿Recordáis? info.laduna@gmail.com. Perfecto. Exactamente. Pues ya está. Pues ya hemos salido del jardincito, hombre, con las preguntas gilipollas. Son dos solas para esta semanita. Y nos vamos con el disquito, si os parece. Muy bien. Pues si me dejáis a mí, ya que sí. He llegado hasta esta altura del programa, que normalmente no me suelo escogorciar antes. Has llegado sano y salvo, sí, con tu bocadillo ya y todo. Ya que estoy aquí, pues voy a hacer un disco dedicado, más yo se lo voy a dedicar a Ana, que le mola mucho, que es de leyenda, de los héroes. De los héroes, ¿no? Del silencio. Del silencio. Sí. Perfecto, pues es el disco dedicado, nunca mejor dicho, esta semanita. Mirinda patrocinó la bebida oficial con Moviola, con Gabo Nevo, con Ramón informando la próxima semana, con Santiago aconsejando la próxima semana, con Javi Sánchez incordiando la próxima semana. También. Y con los que hemos venido esta semana, Ruth Martínez, Juanma Beltrán, Raúl Moreno y servidor. Y la semana que viene más, amiguitos. Muy bien. Adiós, Juanma. Vale. Venga, hasta luego. Hasta la semana que viene. Adiós. El héroe de leyenda pertenece al sueño de un destino. Sueño.